comete la coyuntura. Volvemos con entregada en mano de Radio Manifiesta. Recordamos las vías de comunicación: www.manifiesta.teca, radiomanifiesta@gmail.com, y nos pueden encontrar en Facebook y Twitter. Háganse amigos. ¿Vos sos amigo de Radio Manifiesta? Yo, obvio que soy amiga. Desde el primer día. Vos sos de las personas que tienen muchos amigos, y ¿no? Sí, obvio. Pero, porque soy muy amiguera. Muy amiguera de Facebook. No, de la de vida. De la vida. Sí, ah, mirá. Bueno, y con esta introducción, ¿me querés contar qué nos ¿qué viene trae ahora? Segundo? ¿Qué nos trae este quinto, sexto, la verdad? Ya me perdí porque... Sí, sexto. Ponele. Vamos a tratar otro tema que obviamente nos estaba quedando afuera y no nos vamos a olvidar, que es el tema de la amigamenería, digo, toda la serie de protestas que hubo, las resistencias de parte de una serie de pueblos que hubo en el norte argentino, Catamarca y demás. Hay un informe, un pequeño audio y recopilación de lo sucedido en ese momento hasta el día de hoy respecto de la mega minería y las controversias que esta genera. Radio Manifiesta en la calle. Yo soy Marcela y soy de la Asamblea Maicha de Pie. El desalojo en Amaicha fue el día 10 de febrero a las 3:30 de la madrugada, que cayeron sin orden de desalojo, sin orden de allanamiento, y directamente la policía bajó y nos acorraló. Inmediatamente se despertaron todo el resto de nuestros compañeros, pero ya quedamos acorralados ahí. En la ruta no había nadie, habría más o menos 40 efectivos, armados por supuesto. Rompieron la luz, es lo primero que hicieron, y apagaron un fuego que teníamos, que generó oscuridad, amenazar constantemente. Nosotros no reaccionamos violentamente, no tuvimos como posibilidades de reaccionar ni organizarnos. Nos acorralaron hacia el interior de la vivienda y una vez ahí, cuando quisieron entrar, las dueñas de la casa se pararon frente a la policía, bueno, a decir esto, que sin orden de allanamiento no podían entrar. Inmediatamente llegó la abogada, se quedaron haciendo vigilia, o sea, sitiando la casa hasta las primeras horas de la tarde. La represión en Amaicha pasó por el método, no hubo golpeados, sacando bueno estos dos compañeros. Hola, soy Juan Maren, soy militante de la Organización Popular Fogoneros y docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales, acá de la Sociología Rural. Un poco lo que me preguntabas acerca de la cuestión de la minería y la relación con la facultad y la Universidad de Buenos Aires que recibe fondos, a mí me parece que es algo que es muy grave, digamos, que venimos en realidad ya planteándolo hace varios años en el Consejo Superior de la Universidad, el tema justamente de rechazar los fondos de la minera de la Lumbrera por todo lo que significa en términos de costos ambientales y sobre todo de costos sociales, de destrucción de comunidades campesinas indígenas y de todo un tejido social y un tejido productivo de las zonas afectadas por la minería a cielo abierto. Y me parece que justamente este año, digamos, cuando explotó a nivel nacional el conflicto por el tema de la minería, con más razón hay que volver a dar el debate en la Universidad de Buenos Aires. Recibir esos fondos de alguna manera nos hace cómplices a toda la comunidad universitaria, no solo al IU, que es el que termina definiendo el Consejo Superior. Y esto es una responsabilidad de todos, de estudiantes, de docentes, de graduados. En ese sentido, hay que dar un debate también de qué ciencia construimos, para quienes estudiamos, para quienes trabajamos una vez que nos formamos como profesionales de la ciencia, ¿no? Soy José Cebane, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante del GEAL, Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Está claro que hay un proceso de reprimarización de la estructura económica que se remonta a los inicios de la implementación del modelo neoliberal en la región, en los 70-80, pero particularmente en los últimos 5-6 años hay una ofensiva extractivista. Hay una tentativa de profundizar el modelo extractivo exportador en nuestra región de la mano de la crisis internacional como respuesta del gran capital para profundizar el ciclo de mercantilización y apropiación transnacional de los bienes comunes de la naturaleza en la región y sumado a la política llevada adelante por muchos de los gobiernos de nuestro continente que creen que la profundización del modelo extractivo exportador puede ser una respuesta ante la crisis. Creo que lo que está situándose en América Latina es una gran batalla continental contra esta ofensiva extractivista. Pero con orgullo. orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. No tanto como su pasado, pero aún así la noche estaba oscura. Reinaba en el ambiente la locura, y la suerte no estaba de mi lado. Me decidí por fin a esperarte a la salida del Luna Park. Si no entré al camarín, voy a seguirte en un taxi hasta que entres en un bar. Después de un largo paseo por toda la capital, decidiste entrar en clásica y moderna. El taxi me costó 10 pesos, de eso no me olvido más. Y el trago más barato costaba una pierna. Pero yo estaba contento porque pude entrar. Y apenas lo hice, me senté en mi silla. Se acercó el mozo, me dijo, señor, ¿qué va a tomar? Le dije, gracias, muy amable, agua de la canilla. Esa noche mi objetivo era cumplir dos de mis sueños más deseados. Pedirte un cigarrillo aunque tuyo no fuera, pero no tenía, así quedé muy mal parado. Sin conformarme con el cuarto fracaso, fui al segundo sueño que buscaba. Pensé palabra por palabra en cada paso, tartamudear era lo único que faltaba. Te dije felicitaciones por el recital y quiero pedirte algo con el corazón. Que me regales una frase si no te parece mal, porque con ella quiero hacer una canción. Me dijiste que pensás que hago frases por el camino y te fuiste con mi frase en tu boca. Cumpliendo así mi quinto fracaso consecutivo, me pedí un vaso más, pero esta vez de vodka. Ah, ah. Mucha metáfora no le encontré a la frase, pero igual me sirvió para hacer el tema. Tiene un estilo a blues tan triste que da pena, y guste o no lo canto porque está tu frase. En cuanto a aquella noche terminé en mi casa, abrazado a una linda caderona. El vodka fue un regalo de la casa, y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona.